Vinimos a la provincia a recorrer los distintos proyectos que ya fueron articulados, ejecutados del Ministerio del Interior a través del programa Municipio de Pie, a reunirnos con el gobernador para poner en valor el impacto que han tenido las políticas nacionales en la provincia, así como también toda el gran trabajo que se viene haciendo de la gestión provincial para con los gobiernos locales, y desde ya para visitar algunas obras que fueron paradas durante el gobierno del macrismo, que se iniciaron en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que hoy continúa el gobierno de Alberto. En particular, hoy nos acercamos a San Agasta a visitar a su intendente, a Federico, y además para conocer los insumos, las herramientas que fueron adquiridas a través de nuestro programa del Ministerio Interior que conduce Boa de Pedro, hace ya algunos meses, luego de que ejecutaron por segunda vez, llevaron adelante un programa con Municipio de Pie. En un primer momento gestionaron una Adoquinaron. adoquinera, más otros insumos que sirvieron para la municipalidad y para el trabajo que viene haciendo, el gran trabajo de gestión que viene haciendo el intendente de la localidad. Y en esta segunda oportunidad, en esta segunda etapa, pudimos conocer las camionetas que se están utilizando en las áreas de turismo, desarrollo social, así como también los utilitarios que dispusieron para un programa municipal de cuidado y limpieza e higiene de la localidad y de cada uno de sus barrios. La verdad que nos llena de orgullo poder ver que las políticas nacionales contribuyen a generar más empleo, más producción y además a que los intendentes jóvenes, pujantes y que tienen una visión de futuro puedan demostrar a sus pueblos que fueron votados para que puedan realizar sus sueños y que día a día lo demuestran, como decía recién, gestionando, poniendo a disposición de cada uno de ellos lo mejor de las herramientas del gobierno nacional, provincial y local. Muy bien.